se acuerda de jugar bien al fútbol sobre el final, despierta y gana un encuentro que merecidamente fue suyo, ¿no? Se complicó mucho porque hubo secuelas del clásico. Definitivamente ese partido marcó a muchos de los jugadores. Después hubo inseguridad, un equipo que no colaboró, o un equipo que vino solo a defenderse, a tirarse al piso, a dejar que pasara el tiempo. Después se encuentra con un gol. Y lo importante es que creo que hay un grupo que ya empieza a mostrar un poco de madurez a pesar de los problemas y del mal trabajo que en la gran mayoría del partido hubo. Pero despierta, mostró la madurez, hábiles que le hemos pedido tanto tiempo. Duván convirtió gol, entró Camilo Ayala con muy buena disposición. Jaime Córdoba levanta su nivel y el grupo en general empieza a funcionar bien y agradecido por ello. A ver, si así lo quieren ver, hombre, pues volvió la mechita que ganaba ya sobre el final los partidos, lo que hacía sufrir a su fanaticada, pero no es lo que pretendemos nosotros. Nosotros queremos un equipo que desde el minuto 1 hasta el minuto 92, 93, pues muestre argumentos, muestre personalidad, carácter y no lo que sucedió. Y estamos contentos, pero no estamos conformes, porque no hay duda que el equipo funcionó la gran mayoría del partido de mala manera.